Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches, heladas noches. Buenas noches. No puedo hablar. Sí, te veo. Es así, el frío. Sí. Se vino en serio. Aunque te voy a decir que hoy no hace tanto como ayer, ¿No? No. Ayer a esta hora había 5 grados, hoy había 10. Bueno, el doble. No sé, el asunto es que hace frío. Hace Yo frío. Siento frío, le cuento a quienes no están en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Hoy viernes 19 de junio. Efectivamente. Los que no están acá, comenzando el momento en el cual le ponemos el cartel al Bondi 365 de este Piedra Libre, hace frío. Hace Así frío. Les contamos, directamente. Noche cerrada y fría. Bueno, un comienzo atípico vamos a tener hoy, como lo hemos tenido en otras oportunidades ya, porque tenemos un entrevistado a primerísima hora que necesita que hablemos a primerísima hora, o sea, ahora nomás. ¿De qué se trata? Recordemos que cuando cerramos el Piedra Libre anterior, el 364, pusimos un par de audios en el aire, uno de ellos lo vamos a repetir ahora, que es son Cristina y Aníbal, ambos Fernández, hablando sobre los pobres. Y esta cuestión de que tenemos menos pobres que en Alemania, tenemos menos problema con la pobreza que en Alemania. Y esto nos llevó a pensar, y lo decíamos al aire, lo pensábamos al aire en el programa pasado sobre el final, ¿qué quedó de anclaje de la realidad en el relato del gobierno? ¿Quedó algo? ¿Cambió? ¿Esto sigue siendo el mismo relato a pesar de que esto suene tan a mentira? La mentira de patas muy cortitas, si se quiere, porque es casi insostenible, digamos, esta aseveración de menos de un 5% de pobres. Bueno, efectivamente, lo decíamos también la semana pasada, pensábamos hablar con Carlos Mangone y con él vamos a hablar en un par de minutos. Ahora los dejamos con esos dos audios pegaditos, el de Cristina y el de Aníbal, con esto del 5%. Pero en realidad, lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. No puedo dejar tampoco... Lo acaba de decir la presidenta, no ronda el 5%. Es 5%, entonces. Lo acaba de decir la presidenta pasado. ¿Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato? ¿Por qué? Porque los cálculos, ahí están todos los que calculan, los que hacen de verdad los cálculos en el mundo. Alguien dijo que no estaba de acuerdo con lo dicho con la presidenta. Ahí sí es como Alemania, no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistische Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Bien, y ya estamos comunicados con el profesor Carlos Mangone, teórico de la comunicación, ensayista, docente de ciencias de la comunicación, titular de las materias de teoría de la comunicación 1 y 2. Buenas noches, Carlos Mangone. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. No, por favor. Bueno, allí nos planteábamos esto. ¿Ha cambiado algo en el discurso? Un discurso que al principio, y contigo lo hablábamos al aire hace un año y poco atrás, tenía un relato que tenía cierto anclaje en la realidad y de ahí o la distorsionaba o la sesgaba. Pero estas últimas expresiones,

poner un son, se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema. Así con ese sistema nunca fallarás, hermano. Ahí luego da la inspiración y sentimiento cubano. Óyelo bien. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre, papá! así se compone un son, chico. ¿Viste? Nos vinimos con toda la música. El frío hace que necesitemos en el estudio ese ritmo que nos haga mover un poco. Así es. No nos podemos quedar quietos escuchando una letra y ver qué nos quiere decir, sino movernos. Así es. Sin cámaras en el estudio, usted puede imaginar cómo hemos vivido este tema musical aquí esta noche, en la que estamos solos. Graciela, me va a saludar como operadora, sí. como co-conductora, ¿cómo es? Ambas cosas, todas, productora también, en fin. Pero en este caso puntualmente estamos discurriendo este Piedra Libre 365. Podemos hacer solos en la colectiva. Bueno, decía, de las manos de Graciela Gurwitz. Bueno, ¿qué vamos a tener además de lo que ya hemos tenido en el programa de hoy? Bueno, vamos a intentar hablar, a escuchar algo sobre justamente estos índices de pobreza. Claro, ahora, es decir, sin necesidad casi, porque realmente es grosero, ya lo hemos dicho. Claro. Es muy grosero esto del 5%, es casi una pavada, mire. Pero vamos a buscar, hemos hablado además de índices de pobreza, lo hemos hablado con Fabiana Arencibia en su momento, lo hemos hablado en varios momentos de Piedra Libre, de lo que significa la pobreza en Argentina. Pero particularmente vamos a ir con Karina Ferraris, ¿verdad? Exactamente, que bueno, es mendocina y en este caso ella no vamos a escuchar un audio. Ella es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y nos va a contar un poco en ese audio esos índices de pobreza y qué están haciendo en Mendoza. Me parece que está bueno que empecemos a recorrer un poco, no solamente lo que nosotros vemos desde acá, sino también directamente lo que se está haciendo en algunos otros lugares para reflejar la verdad sobre los índices de pobreza. De pobreza, efectivamente. Bueno, después vamos a ir a una entrevista que se realizó el martes pasado con el doctor Raúl Montenegro. Sí. Porque se ha reactivado la causa madre del barrio Ituzaingó, ¿no? Así por las fumigaciones. Sí, que es bastante importante, ¿no? Y claro. Y como lo decíamos este martes. Bien. Vamos a tener un sector un poco internacional, bastante internacional. Sí, vamos a estar, vamos a poner también en el aire una entrevista que se hizo una entrevista que se hizo en el Enredando las Mañanas. Y tenemos un mensaje que ahora veremos de qué se trata. En fin, entonces decíamos con Valeria Cortés, efectivamente, que es una activista internacional por los derechos de los palestinos y que está en Palestina, aún está en Palestina, allí al lado de los palestinos, porque hubo dos bombardeos en 8 días aproximadamente, y bueno, eso motivó que la llamáramos a Valeria, con quien no hablábamos desde enero, como para poder poner en contexto qué era lo que estaba ocurriendo en Gaza. Y luego vamos a estar también compartiendo unos audios del viernes 5 de junio, allí hubo una actividad en la Facultad de Medicina por el lanzamiento de la campaña acá en la Ciudad de Buenos Aires respecto a sí a la vida, no a Monsanto, y allí pudimos conocer y escuchar a Erika Arteaga, que está involucrada en salud en Ecuador. Es un momento en particular delicado en Ecuador, pero nos parece que hay que de todas maneras poner en el aire una mirada crítica sobre que hizo esta joven médica, una mirada crítica sobre el gobierno progresista de Correa. Estuviste esta mañana en la calle, temprano. Decir que estuve a la mañana, estuve. Mediodía. Estuve al mediodía, pasa que empezó más tarde de lo que habían anunciado. Hoy era el primer encuentro nacional de arte callejero por esa ley para los artistas ambulantes, con una presentación, una asamblea con debate con respecto a esos temas, donde participaron y vinieron de varias provincias, más todo lo que conocemos y ya hemos conocido a través de Alejandro Cabreras Britos, que en cada columna nos cuenta un poco del arte callejero, cuáles son las situaciones, qué es lo que está pasando. Así que, bueno, estuve ahí hasta que, antes de poder venirme hasta acá, o sea que me hubiera quedado, porque en este momento seguramente deben estar comiendo el guiso de lentejas, con buena música toda en Plaza de Mayo. Claro, a pesar del frío te hubieras quedado, mirá. Interesante estaba. Sí, sí, estaba muy interesante. Bien. La verdad que vamos a tener una parte de los audios, porque me terminé viniendo con 26 audios de las distintas debates que se fueron realizando, más un poco la presentación de por qué era. O sea, vamos a hoy a, seguramente vamos a seguirla con Alejandro, esta discusión, este debate, uh-huh. Pero hoy vamos a traer un poco cómo se presentaron, qué situaciones hubo, cuál es mi percepción con respecto a lo que viví desde, claro, desde afuera. Bueno, y no creo que haya tiempo para mucho más. Hay más cosas. Hay más cosas, pero, sí. Pero vamos viendo, lo vamos viendo. Acá nos está mandando que no estamos solos, estamos acompañados. Ah, muy bien, perfecto. ¿Mm? Entonces, sí, yo me refería al estudio. Al estudio, claro, por supuesto. Esperemos que no, es una linda noche para escuchar radio en casa. Así que bueno. Bueno, vamos a... ¿A dónde vamos? ¿Directamente a Erika Arteaga? Perdón, directamente a Karina Ferraris. ¿A Karina Ferraris? Bueno, vamos a Karina Ferraris. ¿Qué es lo que intentamos con mostrar un poquito? Como bien lo dijimos, donde en Mendoza se necesitan casi 7,000 pesos para no ser pobre. Uh-huh. ¿Mm? Esta es una investigación que se hizo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué manera lo están haciendo? Están haciendo en conjunto una medición barrial. No lo que dicen... Una medición barrial de precios. De precios. Uh-huh. No desde donde sale directamente, sino directamente está haciendo, sí, claro, entre todos... Y todas están haciendo esta medición barrial. Y los precios que importan, además, ¿no? Claro, claro. Donde se asegura que hay un 35% de indigencia en la Argentina. Bueno. ¿Mm? Esa es la realidad. Así que, pero bueno, nosotros queríamos un poco seguir con esto que es este discurso, que este relato que nos hacen, que no es tan así. Y vamos a escuchar a Karina Ferraris en una entrevista que hizo Radio Universidad de Mendoza. No es una entrevista que hicimos nosotros, pero nos pareció interesante porque están siguiendo este tema. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con ella, con Karina Ferraris. Bueno, en el caso de la canasta básica alimentaria, que es aquella que mide el nivel de ingreso mínimo para que una familia no caiga por debajo de la línea de indigencia, estamos cercanos a los 3.100 pesos, 3.077 para ser más precisa. Y en el caso de la canasta básica total, que es aquella que mide el umbral de una familia tipo en sus ingresos para no caer por debajo de la línea de pobreza, está rondando los 7.000 pesos. Esto implica que son los ingresos mínimos para la línea, lo que definimos como línea de pobreza y línea de indigencia. ¿Cuál es? Lo que hacemos es un relevamiento en góndola, esa es la diferencia, tenemos muchas diferencias, pero una es que tomamos los precios en los comercios, con lo cual medimos no solamente el precio más bajo, que esa es la característica del índice barrial de precios, sino que también medimos aquellos precios que están disponibles, porque muchas veces vemos ofertas o incluso el programa Precios Cuidados, pero no está disponible en góndola, entonces si bien existe ese valor, no lo podemos comprar. Por lo tanto, en el bolsillo concreto de la familia, ese precio no es el real, sino que es el que puede comprar. Por otro lado, esto se sostiene con una metodología de investigación que es Acción Participación, es la misma comunidad participando no solo en la construcción del dato estadístico, sino en el análisis de ese dato estadístico. Y bueno, vecinos y vecinas que pertenecen al movimiento Barrios de Pie llevan adelante esta medición que comenzamos en mayo del 2012, momento en el cual el gobierno provincial decidía levantar la medición propia del índice de precios al consumidor, es decir, momento en el cual Mendoza se quedaba sin información local y al día de la fecha esto se mantiene. Esto nos permitió no solamente medir las canastas básica alimentaria, básica total, sino también la variación de precios, cuantificar esa variación de precios, y también nos permite conocer en función de estas canastas los indicadores tanto de población bajo la línea de pobreza como bajo la línea de indigencia, ¿no es cierto? Bueno, en el caso particular de mediciones de pobreza e indigencia, me parece que es importante situar algo, y es que se mide por trimestre y es importante comparar los mismos trimestres porque a lo largo del año los ingresos varían, ¿no? Claro. particularmente para la población bajo relación de dependencia en sus empleos, sabemos que hay licencias anuales de vacaciones o el mismo sueldo anual complementario, el aguinaldo, es decir, hay variaciones en los meses. Por eso hicimos una comparación de dos trimestres, el trimestre 2013 comparado con el segundo trimestre del 2014, es decir, segundo trimestre 2013, segundo trimestre 2014. En el caso del 2013 teníamos una medición de la población bajo la línea de pobreza de 22.15 y dentro de eso 3.17 bajo la línea de indigencia. Comparado eso con el mismo segundo trimestre, pero del año 2014, eso asciende al 35.5% de la población y dentro de eso 8.5% de indigencia. Como para darnos una imagen gráfica, porque bueno, los porcentajes suelen ser fríos, pero estamos hablando de personas de carne y hueso que hoy no llegan a cubrir ni su canasta básica alimentaria, ni la canasta básica total. Estamos hablando de 376.430 personas, y si comparamos es como el municipio de Guaymallén tiene más o menos una población de 374.000 personas, es como si toda la gente que vive dentro de ese municipio, es una imagen gráfica, estuviera bajo la línea de pobreza y de indigencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, digamos, este porcentaje abarca toda la provincia de Mendoza, el Gran Mendoza, más allá de esta imagen gráfica que has planteado. Efectivamente, esto es el dato propio, por eso lo interesante de nuestro índice barrial de precios es que nos permite conocer la información local, porque más allá de la ridícula cifra de menos del 5% citada por la presidenta, que más vale que se tiene que ir a la FAO a decir una barbaridad así, o que Aníbal Fernández diciendo que tenemos menor cantidad de pobres que Alemania, o el propio Lobos, intendente de Guaymallén, diciendo que en la provincia es del 8%, las cifras que se han citado son del orden nacional. Lo que yo le estoy brindando es una cifra local, que es importante tener en cuenta eso, porque, por ejemplo, el Observatorio de la UCA o mismo la CTA, la CGT, están hablando de entre un 25 y un 27, pero esos son datos de carácter nacional. Si miramos Mendoza, nos está dando este porcentaje, y si nos vamos, por ejemplo, a una provincia como Chaco, donde estamos haciendo el índice barrial de precios, estamos rondando el 50% de la población bajo la línea de pobreza y de indigencia. Tucumán tiene cifras similares, Salta con cifras similares, es decir, que los niveles de ingreso de la población son mucho más escasos que en el resto del país, y eso hace ascender enormemente ese porcentaje. Por eso lo interesante del índice barrial de precios es que nos permite contar con información local. Uh-huh. Es un problema grave que no contemos con datos estadísticos oficiales genuinos, ¿no? Cuando estuvo el ministro de Economía en plena campaña previa a las PASO, dijo que era estigmatizante medir pobreza. El propio interventor del INDEC dice que no se podía tomar esa información, y después Cristina sale con el 5%. Creo que hay un reconocimiento de que han vaciado el INDEC, que hoy no contamos con un organismo oficial que tenga cifras. Entonces, no tiene que ver con la metodología, que en este caso es medir esto en función de los ingresos, sino que tiene que ver con una decisión política de ocultar una realidad, ¿no es cierto? El 3 de junio participamos masivamente de esa marcha que decía no a la violencia de género, una de sus caras es la trata de personas, ¿no? Y decimos que esas niñas, adolescentes, mujeres secuestradas están desaparecidas en plena democracia. Bueno, decir que en Argentina hay un 5% de la población por debajo de la línea de pobreza e indigencia es desaparecer a millones de personas y a un problema grave que estamos atravesando, que es el empobrecimiento de la población, pero también la pérdida de poder adquisitivo, ¿no es cierto? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango.

jours-là on tirait sur elle. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Este año quiero destruir este sistema. Quiero dominar el mundo. Quiero gritar en la tanda. Pero Seba, ¿y el programa? Sí, también vamos a hacer el programa, pero que sea los días miércoles. Bueno, está bien, pero que sea a las 20. Bueno, pero que sirva para dominar el mundo. No nos va a escuchar nadie con esta tanda. ¡Muy buena tanda! Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pois paz sem voz. Paz sem voz. No es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre, la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? ¿Gente grande? Sí, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. ¿Cómo va? Yo soy Fede, del Cuarteto del Amor. Vengo desde Córdoba. Y bueno, acá el encuentro. Nos tocamos en la calle, nos sustentamos desde la calle y vamos a hacer muy bien. ¿Cuántos son los que conforman un poco? Somos cuatro. Son cuatro que vinieron acá. Desde Córdoba. Mm. Somos varios. El grupo está dividido en dos, tanto en Córdoba como en Uruguay. El grupo tiene el mismo nombre, tiene los mismos integrantes, integrantes que nos conocemos. Y bueno, entre los dos lugares en paralelo. Los Uruguay son uruguayos, en realidad nace en Córdoba, así uno de los chicos de Andrés Lazaroff se va a Córdoba a vivir un tiempo y sueña un día que iba cantando, bueno, porque explico a todos los audientes que estamos vestidos como en los años 30, ¿no? Y hacemos canciones en los años 30. Entonces suena que iba cantando en esa época con tres muchachos más, entrando a casa a cantarle a familias. Y bueno, y el otro día lo armó así hasta que después se fue a Uruguay, lo dejó armado en Córdoba y se armó paralelamente. Y bueno, eso es lo que hacemos, vamos a cantarle a familias, hacemos mucha intervención en todos los lugares públicos. El Cuarteto del Amor. Cordobeses los que vinieron. Claro, claro. Ahí muy piropiadores, eso. Piropiadores, eso, Enseguida le sale ahí esos cordobeses, qué lindos ojitos, qué linda cosita, a todas las chicas. Bueno, el Cuarteto del Amor, como bien lo dijeron, viste, es lo que hace esas intervenciones. Estaban todos vestidos como los años 30. Y la verdad que, bueno, con ellos empezamos un poco ese recorrido que hicimos hoy en este primer Encuentro Nacional de Arte Callejero, que se realizó en principio ahí al costadito del Cabildo, en Hipólito Yrigoyen, y que después seguía en la Plaza de Mayo con una cantidad de intervenciones artísticas de todo tipo, y también seguramente hasta ahora estarán ya degustando unas lentejas. Sí, ya pasaron las 9 de la noche. Ya pasaron las 9 de la noche. Y con este frío no creo que se extienda mucho más tampoco, ¿no? No creo que se extienda. Bueno, el tema era reunirse y reunir a varios integrantes ambulantes, no solamente de acá de Capital, sino de todas las provincias. Vino gente de distintos lugares, la intención es inclusive agrandarlo a nivel internacional. Y ahí, si bien empezó un poquito tarde, empezamos a hacer una recorrida por quienes estaban. Por supuesto, estaban todos jamaicadero a pleno. Uh-huh. Y bueno, como para empezar, para ver de qué se trataba esto y por qué se había armado, hablamos con Matías de Jamaicaderos y él nos decía esto. Matías Bregante. Bueno, la actividad se da en el marco de la necesidad que tenemos los artistas ambulantes a lo largo y ancho del país. No hay una ley unificada que proteja, que permita, que regule el arte callejero, particularmente con Jamaicaderos y el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que es un frente que armamos con músicos del subte, con trabajadores en realidad del subte, porque digo músico porque yo soy músico, pero hay de varias disciplinas. Se armó el frente primero para empezar a organizar acá en la Ciudad de Buenos Aires y tratar de que haya una ley, una ordenanza que regule y que permita que el arte callejero suceda. Bueno, a raíz de esa lucha, de ese trabajo, nos fuimos comunicando con otras provincias, con otros músicos. Bueno, esto permitió que se abra un canal de diálogo con lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación, que esté interesado en tratar de darnos una mano y de ver cómo podemos encontrar la manera de generar todo este paraguas de protección que necesita el arte. Se decidió, bueno, darle un primer impulso visual o hacerlo público, por llamarlo de alguna manera, siendo una jornada, una actividad en donde se dé un taller, se dé una especie de charla con algunos referentes de los diferentes músicos y artistas que van trabajando en el espacio público, tratando de plantearle, bueno, a los medios, a la sociedad, cuáles son las necesidades, cuáles son los logros que a los que apuntamos, y también para empezar a concientizar de, bueno, creemos que el espacio público es un espacio que es de todo, que debe ser compartido. Como decimos nosotros, esto es un derecho para cualquier persona. Creo que una parte muy importante de la población, sobre todo aquí en Argentina, no tienen posibilidad de acceder a un montón de espectáculos porque, bueno, las entradas tienen un valor que capaz no están al alcance de todos. Las ofertas culturales en el espacio público son la solución a ello y que, bueno, garantizan el patrimonio cultural de una sociedad, de una nación, de un pueblo. Este paraguas de protección, esta falta de reglamentación, hace que seamos carne para la picadora de causas armadas, de denuncias, desde ruidos molestos hasta usurpación del espacio público, venta de mercadería ilegal, no sé, nos han acusado, particularmente Jamaicaderos, hemos pasado por cualquier tipo de estadio, nos han acusado que favorecíamos las salideras bancarias, el merodeo, los punguistas, que trabajábamos con los carteristas del micro, no sé, hemos pasado por cualquier tipo de denuncia. Pues lo que nosotros entendemos es que primero se debe proteger el arte, bueno, y después debe consensuarse en qué espacios, en qué horarios. Obviamente uno no va a estar tocando en cualquier lado, no va a estar tapando la entrada a un negocio, ni va a estar molestando en la puerta de un hospital que hay gente que busca más convaleciente, pero bueno. Casos para algunos enfermos es muy agradable. Es muy agradable, vale. Salud. Mónica, salud también. Particularmente nosotros la información no tenemos censado todo el mundo, pero hemos tirado redes para hablar con algunos países de Europa, algunas ciudades en particular. Los lugares que mejor legislación tienen hoy son Brasil y Canadá. En el caso de Brasil, recién se está empezando a implementar, sobre todo la parte de Río de Janeiro, Lapa, ya tenía leyes a nivel local, a nivel municipal. Después el resto de Latinoamérica, en Argentina, salvo en Mendoza, que se logró el año pasado con el trabajo de los artistas callejeros, que bueno, se unieron y fueron a pelear a la municipalidad, lograron dar vuelta a una ordenanza, tenía data de la década del 70, la última dictadura militar que prohibía el arte y la cual se seguía usando. Es creo que hoy la única provincia que tiene una ordenanza a favor del arte callejero. Pues en el resto de los lugares turísticos, en Córdoba hemos tenido problemas, en la costa hemos estado también de gira y hemos estado en contacto con otros artistas, también hay problemas. Rosario tiene también una ordenanza desde hace años que es un poco más inclusiva, donde bueno, dan permisos y uno puede ir a la municipalidad, decir que quiere hacer un espectáculo y ahí organizarse con la municipalidad y buscar los lugares para hacer la actividad, así que son muy pocos los lugares y bueno, darle el lugar en el espacio público que debe tener sin que intervenga ninguna otra persona y obviamente nosotros teniendo que respetar algunas limitaciones que tienen que ver con la sana convivencia con el resto. En el caso de la ley que nosotros venimos promoviendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos la suerte de que ese trabajo de esa ley se dé en el marco de legisladores porteños y de legisladores obviamente que no son del PRO, nos abrieron las puertas de la legislatura y nos permitieron y nos propusieron generar un espacio de trabajo y bueno, entendemos que esa ley va a ser superadora y creemos que es la que corresponde, pero porque la hemos trabajado nosotros y hemos planteado todas nuestras inquietudes y bueno, creemos que debe salir por eso, porque la hemos trabajado nosotros, si no tendríamos nuestras dudas, ¿no? De ir tan seguro y tan al frente, pero bueno, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, nada, los últimos 5 años hemos sido varios los músicos que hemos estado trabajando, confiamos en que si es votada y se puede poner en práctica, va a tener el fin que nosotros estamos buscando. Es inentendible después de tanto tiempo, aparte hoy por suerte estamos en una etapa de que podemos reírnos y contar de que se está trabajando más fuertemente y que estamos organizándonos cada vez más y es un crecimiento, pero hemos pasado por un montón de cuestiones, ustedes lo saben, desde lo que les contaba antes de las denuncias que nos hacían hasta nos han querido acuchillar a ese nivel, nos han mandado patotas de protección de arbolitos a atacarnos en la calle Florida, así que ha sido duro el camino y largo. Entonces bueno, hoy podemos reírnos y contar que estamos en otro momento, en otra etapa de relación, pero todavía falta concretarlo. Matías Briante de Jamaicadero. De Jamaicaderos. Bueno, hizo todo un panorama, se entregaba un manual del artista ambulante, me hizo acordar a muchos otros momentos, qué pedir, qué datos pedir, cuando los paran en la calle, ajá, cuando los acosan, cuando pedirles los datos a las fuerzas públicas, metropolitana, federal, pedir y dónde presentar, tener una copia, consideran de que se les entrega y firman una copia, quiere decir que hubo un acoso, porque en realidad lo que están haciendo es arte callejero, ¿no? Claro. O sea, que acosaron por eso. O sea, hay una cantidad de cosas que seguramente iremos de a poquito hablando sobre esto y seguramente, como bien lo dijimos, en las columnas de Alejandro irán surgiendo. Fuimos recorriendo, seguimos recorriendo y nos encontramos con Pedro, que conforma con otros parte de los trabajadores, como dicen ellos, en el subte. Nosotros somos artistas diversos, músicos, actores, bailarines, que tenemos un pequeño colectivo cultural que se llama La Nave Surrealista. También tenemos un espacio que estamos generando arte, cultura, durante la semana, clases abiertas. Y bueno, nos dedicamos al arte ambulante también. Yo particularmente soy músico del subte, me enteré también a través de otros músicos del subte que se organizaba este encuentro. Así que también les propuse a mis compañeros con los del colectivo a venir a participar. Esto para mí personalmente es algo muy divertido porque por un lado la gente es un espacio que es muy cotidiano y uno cuando interviene con el arte en sí, con algo musical, se genera algo en la gente como que unifica el espacio de alguna manera. Todo el público se pone en función de eso que está sonando, de eso que está sucediendo y es como algo que unifica a la gente y es interesante porque los descotidianiza, los saca de su lugar de cotidianidad, de por ahí alienación o estar ahí ensimismados con el celular, inevitablemente genera una reacción, y esa reacción se va contagiando. Si hay uno que se ríe o se mueve, la gente lo ve, se divierte, y se empieza a generar también un vínculo entre la gente, que me parece lo más importante. Como el arte en la calle empieza a generar, a recuperar el vínculo, sobre todo en las ciudades más urbanizadas, que muchas veces el tema de la paranoia y eso hace que la gente se cierre en sí misma, ¿no? ¿Y hace mucho? Hace dos años que me dedico, entre otras cosas, al arte callejero. Sí. Nos sumamos a través del boca a boca, sabíamos que esto se estaba organizando, se estaba gestando, nos parecía que estaba buenísimo que se empiecen a dar estos espacios para mostrar el arte, para también expresar lo que uno piensa, pedir más derechos, que siempre se necesita, ¿no? Y que el arte se pueda empezar a valorar como realmente vale. Eso se ha perdido en todo lo que es a partir del siglo XX, siglo XXI, se ha perdido mucho el valor del arte. ¿En el subte tienen problemas? Y mirá, la realidad es que cuando uno ni bien llega al subte es un ambiente muy hostil, porque hay muchos vendedores, los vendedores te quieren sacar, también hay músicos que muchas veces no les gusta que uno vaya un músico nuevo, entonces al principio es un ambiente muy hostil, después uno ya se va acostumbrando y también te vas haciendo conocido, ya se empieza a hacer más fácil, pero también está bueno que haya una organización que en algún punto pueda empezar a ayudar a la gente que quiere acercarse y empezar a trabajar también en esos espacios que son públicos, pueda tener un cierto marco de contención. Es muy bueno que suceda y que se empiece a generar, así que vamos por eso. Es muy interesante, cada uno como se iba expresando, ¿no? Sí, sí. A lo que era, hubo muchos, estuvieron los chicos de Mendoza, no nos va a dar todo el tiempo para escuchar a todos los que estuvimos, con los que estuvimos hablando. En un momento, y esto fue de alguna manera apoyado por el Ministerio de Cultura, donde... De la Nación, ¿no? De la Nación, sí. Donde entre algunos hubo esa... O sea, justamente lo que se provocaba era el debate, ¿no? El debate de encontrar un camino para que esta ley salga adelante. Pero bueno, ahí empezó a haber por ahí entre unos distintas visiones de lo que era y de lo que uno necesitaba de esta ley, ¿no? Que esta ley saliera, pero saliera sin que hubiera alguien que pusiera la cara, que tuviera que ser esa la cara visible y no la de los artistas ambulantes. Entre ellos estaba Menso, que es parte de un grupo de payasos, de trovadores, que recorrió el mundo, que realmente son varias las cosas. Vamos a que sean que sellar un poquito, no sé si todo, de lo que él hablaba y lo que era para él un artista ambulante. ¿Qué particularidades tiene un artista callejero como para que sea lo que se contemple en el caso de que se haga una ley, que se contemple las particularidades del artista callejero, ¿no? Para mí el artista callejero es itinerante, es espontáneo, sí, mantiene su autogestión, la cultura del ahorro, una cosa muy importante de mantener, que el Estado es el primero muchas veces en cuanto genera proyectos, en coartar, te pagan funciones y no te dejan pasar la gorra. La cultura, lo que nos ha llegado hasta acá a todos nosotros es la cultura de la gorra, es que la gente colabore en la gorra porque le gusta o porque no le gusta. Que no pase que cuando empiece a surgir más movida nos priven de nuestro derecho fundamental, que es pasar la gorra. Tejer redes también es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Ser comunicadores, provocar emociones de todo tipo, risa, asombro. Y yo creo que los derechos del artista, lo que tendría que haber en una ley, es ser reconocido como trabajador, que ya muchos lo dijeron, en eso estamos de acuerdo. El poder ejercer nuestra libertad de expresión sin miramientos, ¿no? Muchas veces, según lo que vos digas, te cierran las puertas como artista callejero. No te van a llamar de cualquier lado, según lo que vos digas. Si sos trovador, si sos cantor, y denunciás un montón de cosas, no vas a estar en ningún programa de nada, de cultura de nada. Yo me dedico a esto hace 15 años buscando mi libertad, no que me la coarten. Y también tengo la desgracia de conocer un montón de oficinas y de pasarme mañanas, tardes y días al pedo, tratando de hablar con gente que no sabe absolutamente nada sobre nuestro arte, que desconoce en su gran mayoría las particularidades, no sabe lo que es llegar a un lugar con una maletota, bajarte de un bonde y no saber dónde estar, ir a laburar, que te digan que hay que pedir permiso, que sea viernes, que te lo den el lunes, que el lunes te digan que es para el mes que viene. Yo la verdad no voy a poner ni un gramo de arena para luchar por una ley que me meta en la burocracia. Yo quiero liberar el espacio público, ¿sí? que apunte a eso, a liberar eso, el compromiso, ahí serían las responsabilidades de los artistas. El compromiso es nuestro, de aprender a compartir, de aprender a ser solidarios, de aprender a rotar los espacios, a no hacerse dueño. Desde que tenemos miles de años de existencia, estamos en vías de extinción por todas estas cosas. Porque aguantar 15 o 20 años viviendo la gorra, viajando y aguantando de todas las cosas que pasan en la calle, es porque uno realmente cree en esto. Los principales problemas es que no hay una cuantía total de la cantidad de gente que somos. Nadie tiene ni idea qué cantidad de malabaristas, callejeros, payasos, músicos, juglares, trovadores. Entonces, hasta que no haya esa conciencia, no tenemos ningún peso. Sí debe haber miles, decenas de miles, y no hay ningún reconocimiento. Entonces, a luchar por nosotros. Esto se daba en el marco de una suerte de asamblea, ¿no? De asamblea, sí. En ese momento, justamente, Menso, todo esto estaba preparado, un escenario con micrófonos, una mesa. Había algunas diputadas que estaban apoyando con sus asesores, que estuvieron un ratito. Eso también fue cuestionado porque no escuchan, vinieron, estuvieron un rato. Entonces la importancia era, después quedaron algunos donde estaban grabando y decían que eso, iban a tomar nota de todo. Pero bueno, siempre quedaba esa diferencia. Tiene muchas cosas para poner en esa ley y para que esa ley salga, que ellos la han trabajado, ¿no? Uh-huh. Como es el tema de, por ejemplo, la parte discográfica, donde todo es autogestivo lo que ellos, claro, lo que ellos venden en la vía pública, donde se les dice que no lo pueden vender, se les prohíbe. Comentaban justamente eso: podés cantar, pero no podés vender esto. Uh-huh. Es para muchas cosas. El cierre, para hasta donde yo estuve, y lo que hice lo hizo Alejandro de Jamaicaderos, y es un poco en esto, ¿no? En estas, esas cosas que tienen desde lo que decía Menso a lo que dicen en general entre todos, ¿no? No, o sea, hay como dos, todavía varias cosas que van a entrar en debate. ¿Mm? Bueno, escuchamos a Alejandro Cabrera Britos. En el tema del caso de una ley, lamentablemente a veces uno puede reproducir al sistema o resistirlo, pero uno vive dentro de un sistema y lamentablemente uno tiene que ir caminando. A mí me encantaría estar tocando mil veces en mi casa en vez de estar reunido en un despacho para darle forma a un proyecto, a una reunión, una defensoría, para tirar para atrás una contravención. Dedicar ese tiempo en vez de saber qué es el artículo 82, la ley 1540, la 4121, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, me gustaría mucho más dedicarle ese tiempo a la música y a un geriátrico, a un hogar de chicos, a una plaza, a una escuela. Pero lamentablemente el sistema nos enfrenta a tener que saber de leyes para poder defenderme. A veces uno no puede escaparse de esa tangente, ¿no? Y es bastante difícil. Por eso también es importante construir entre todos. En muchos lugares hay registros estrictos y está comprobado que no sirven para nada, porque entorpecen todo, porque a veces muchos se anotan para ocupar un lugar y faltan a ese turno supuesto para tocar en ese lugar determinado, ¿no? Así que hay que seguir construyendo entre todos, entre todas las propuestas y las ideas, sean las más alejadas del sistema y las que estén más cercanas, todas construyen. Y lo más importante es justamente esto, defender un derecho, ¿no? Y también respetar la importancia que la simpatía social por el arte nos delega, ¿no? Porque al haber una persona que nos deja en un sombrero, en un estuche, un mensaje diciendo que ese día le cambiamos el estado de ánimo, o que le hicimos sentir vivo, o ver a un abuelo de 90 años que baila con un chico de 3 años, eso es impagable, no tiene precio. Estamos generando algo que muchos quizás quisieran generar desde otros espacios y no pueden generar, cuando también en una plaza o en una calle hay una persona que vive en situación de calle y se detiene a escucharnos o a apreciar el espectáculo, y al lado de ese, de esa persona hay un tipo que vos lo ves como solvente, ¿no? Con un peso positivo importante, es decir, rompemos las desigualdades sociales también, ¿no? Entonces es muy importante lo que manejamos. Somos una herramienta social muy fuerte, que tenemos que hacerla valer, tenemos que cuidarla mucho y tenemos que respetar la autogestión. Estoy totalmente de acuerdo con que el espectáculo a la gorra es lo que tiene que prevalecer. No, estuve en Córdoba en enero y en muchos lugares la posibilidad de una feria artesanal terminaba pasando algo festiva a ser dependiente de un estado municipal, ¿no? Y eso degenera la estructura intacta de una autogestión, la va desarmando y la va deformando. Justamente tenemos que cuidar eso. Y obviamente que eso es muy válida la opinión de Menso, a pesar de que quizás no coincidamos en algunas cosas, pero por supuesto que es totalmente respetable y es muy válido para escuchar y para aportar, y nos vamos a seguir reuniendo para ir buscando un montón de cosas juntos y con muchos más, ¿no? Porque de eso se trata, de la salida que tiene que ser colectiva, no puede ser una salida individual o para uno solo, fortaleciendo el derecho al arte ambulante. Había una frase hace unos años que decía: la caída es individual, la salida es colectiva. Exactamente. Ahí retomó esa frase Alejandro Cabrera Britos. Nos estamos acercando ya al final. Nos quedamos ya sin tiempo como para... A ver, ¿hay algo para que usted... Sí, quiere? Yo no quería terminar sin mencionar esto. Al comienzo del programa, Carlos Mangone comentaba sobre un comunicado de los trabajadores de prensa de Canal 7. Queríamos contarles que estuvimos intentando comunicarnos con alguno de los delegados. En realidad hablamos con alguno de los delegados de esos trabajadores y lo que sucede es que han tomado una decisión de que en este caso en particular y ante esta denuncia que ellos realizan sobre la manipulación periodística que se produce en el noticiero puntualmente de Canal 7, la voz es la de la Asamblea y la Asamblea se expresa a través de este comunicado. No van a dar por ahora entrevista a los delegados para que no se personalice, no solo por las represalias, sino para que no haya una personalización y que sea la voz de la Asamblea. Vamos a ver si podemos, aunque sea un par de párrafos de este comunicado, transmitirles ahora. Dice, reproducimos, bueno, acá tenemos que los trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 nos declaramos en estado de asamblea permanente para repudiar, denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública el uso político partidario del servicio de noticias de la televisión pública y otras graves irregularidades incompatibles con la función del canal estatal y lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En efecto, en plena campaña electoral, la gerencia de noticias a cargo de Carlos Figueroa y Víctor Tarico utiliza masiva y descaradamente los espacios de los noticieros públicos para posicionar a los candidatos del Frente para la Victoria en detrimento de los aspirantes a cargos electivos de otros partidos. Este inadmisible aprovechamiento partidario de los noticieros de la televisión pública es parte de la misma lógica por la cual Figueroa, sin dejar el cargo de gerente de noticias, como demandaría la más elemental ética pública y en la más flagrante incompatibilidad, trabaja de manera paralela y a tiempo prácticamente completo en la campaña del candidato a jefe de gobierno porteño del Frente para la Victoria, Mariano Recalde. Hace una caracterización más adelante de Tarico, Víctor Tarico, dice que, como venimos advirtiendo públicamente desde 2013, es un oscuro personaje declarado persona no grata por los trabajadores de prensa del noticiero, ha sido denunciado por reiterados acosos laborales a compañeras periodistas y por intentar desprestigiar a delegados y trabajadores de prensa utilizando información de índole personal y privada para suministrársela a terceros anónimos a través de la web, con métodos propios de un buchón de la CIDE. Esto dicen de Víctor Tarico. Voy a pasar directamente a la medición de tiempos. Dice que por